Y gracias al alcalde también por darnos la oportunidad de poder apoyar a este municipio. Por instrucciones del señor gobernador, estamos aquí precisamente para traer estos apoyos a familias vulnerables. Calculamos que se van a poder ayudar a unas 200 o 300 familias. Se van concretando y cristalizando más gestiones, y en ese contexto trabajando de la mano los tres niveles de gobierno para, en el marco del Consejo Estatal y el Sistema Estatal de Protección Civil, apoyar a la población de Nogales en tiempo y forma, colchonetas, despensas y de cabanas.